la iniciativa es, y la propuesta es de mujeres fundamentalmente de acá del barrio obrero de la construcción, y nosotros por supuesto eso lo acompañamos con todo lo que lo podemos acompañar desde el lugar de este lugar del que estoy hablando yo como director, pero que está involucrado el equipo desde el espacio físico sin que acá sea el lugar de concentración y funcionamiento. Ahora las chicas lo pueden contar mejor, pero son ellas las que se organizan, que cocinan, que movilizan. Y acá, como es el lugar de referencia un poco del barrio, este es el epicentro, digamos, de donde la gente se convoca con todas las medidas habida y por haber que garanticen la seguridad y la responsabilidad en este momento de pandemia. Con una respuesta, lamentablemente, muy positiva en cuanto a la demanda. Bien, vos sos médico, sos el director del centro de salud, y más allá de atender personas, uno estima que acá se recepcionan necesidades, básicamente. Totalmente, y los venimos haciendo desde el primer día que nosotros inauguramos el centro de salud en el 2014 ya. Y nosotros como equipo de salud de un centro de complejidad menor a la del, por un ejemplo, el Hospital Mola, lo que se conoce mal llamada posta, pero son los centros de salud, hacemos base como eje de trabajo lo que es la atención primaria como una estrategia. Y eso, bueno, cada centro, esto en todos los centros de salud, digo, pero bueno, cada equipo de salud, cada director o directora le da una impronta particular. Y para nosotros es muy claro que no puede haber nunca salud si las necesidades básicas están insatisfechas.